Renga, la banda argentina La Renga, le encantan a Dani Vara. Ha venido, ha dejado todo, ha venido corriendo al motel y dice: ¿estás poniendo la balada del diablo y la muerte? Digo, claro, La Renga, tío, pero si La Renga son la coja, La Renga, la gran banda argentina, en Oldie Motel, en Rock FM y Mastodon. Viene ahora Mastodon. Mastodon, el grupo de Atlanta, está trabajando en un nuevo disco y, según ha dicho el bajista y cantante Troy Sanders, más bien ha avisado, incluso recordado, que el nuevo álbum de Mastodon será diferente a todo lo anterior, porque tienen a gala no repetirse, porque tienen a gala que no les impongan cómo va a ser su música, porque tienen a gala evolucionar, buscar nuevos sonidos, porque hacen canciones tan grandes como esta. I'm not afraid to die.